llega, y llega, y llegó. Potency Man. ¿Se siente usted cansado? ¿Quiere tener más poder en la cama? ¿Quiere acabar cuando quiera? ¡Sí quiere! Llame ahora al 01800, esta madre no existe, y denos su dinero, y le mandaremos un frasquito de chochitos, de los homeopáticos, para que se la crea. Sí, sí, así como lo vio en Fox Sports en español y en ESPN Deportes. Potency Man es un producto limitado, hecho en Oz, sí, en Oz, en Oz Tepito. Ah, yo pensé que es una tienda de niños en Tepito, ¿verdad? Pensé que Oz 7 o Windows 8, ¿qué? Bueno. Sí, sí, sí, así es. De regalo, una plumita que toma fotos discretas. Sí, ¿es una pluma? No, es una cámara. Tome fotos cuando quiera a las chavalonas. Oh, me lo voy a llevar al baño. En la iglesia. Si lo están robando. Cuando lo marca, cuando lo multa la policía por macana. Sí, así es. Llame ahora al 01800. Esta madre no existe. Mándame tu dinero y te mando chochitos a tu casa. Presenta al programa líder de habla hispana en todo el internet. Changoleón.com. Con la actuación estelar de Serge Morales, como el monseñor del cómic, Adrián Gabriel, como el Chompiras, Leslie Valenzuela, como Doña Morales, Cecilia Vázquez, como la interventora de gobernación, Altair, como el niño, come paletas, y Leodegario, como Jaimito. Kiko, como Jaimito. Acción especial de Miguel Jauregui como Godínez, patrocinado por Enrique Segoviano. Este programa no contiene risas grabadas ni libreto. Todas son en vivo. Comenzamos. Ok, pues ya, comenzamos. Oye, bueno, antes de empezar, antes de empezar, ¿qué podcast? ¿Qué número de podcast es este? Perdón, ya me norteé. Pues 256. 256. Sí, ya vamos wow. En números binarios, ya. Wow. Ya vamos sobre los 8 años grabando podcast. ¿En qué año empezamos, se acuerdan? Empezamos allá por el... En el verano del 2005. En el 2005, cuando éramos quinceañeros. Hace una eternidad ya. Otra vida. Otra las cosa. Las cosas eran diferentes en aquellos tiempos. En aquellos tiempos éramos unos chamacos. La gente no tenía iPhones. Es más, ni existían. ¿Ni existía qué? No existían en el internet. Los iPhones. No existían en el internet. ¿Cómo chingados subíamos a esta madre? Lo teníamos que mandar por correo allá al internet. Ah, ya me acordé. Lo telegrafeábamos. Sí, ya me acordé. Yo le decía, mijo, mándame una carta por el internet a los del gobierno. Que quiten este pinche base de fuera. Historia real. Mi papá me pidió que hiciera una vez eso. Me solté riendo. Por eso llegaste tarde hoy. Sí, no. Ah, no, llegué tarde porque fui víctima del horario de verano. 2 semanas después. ¿Cómo la ves? Estaba bien tranquilos ahí en la casa. Y luego se me dice, el podcast a las 9, ¿no? Ok, pues ahí estábamos tranquilos viendo la tele. Y luego le preguntas así, oye, ¿qué horas son? Van a ser las 8. Y yo, hijo, muy temprano, ¿no? Y luego te dice, es que no adelanté el reloj nunca. Estoy en las 9. Entonces salimos corriendo así. Que... Ah, nuestra querida interventora de gobernación, siempre tan rebelde. O sea que hace una semana, hace un domingo no adelantaste tu reloj una hora. De la computadora. Bueno, para los que no sepan qué rollo aquí en Ciudad Juárez, por ser frontera, ya tenemos horario de verano. 3 semanas antes que en el resto del país. Sí, porque nosotros somos casi americanos. Casi norteamericanos. Casi. Solo nos separa un río. Allá no nos quieren ni de este lado tampoco, así que estamos chingados. Nos separa un pequeño río que no tiene agua, por cierto. Sí, bueno, ya no tiene agua, ni un chisguetito. Que contaba el abuelo que había garzas, sí, y la chingada. Exactamente. Ya, eso ya desapareció. Y tortugas ninja y todo, ¿no? Sí. Había gente que se cruzaba en llanta. A mí me tocó que me llevaran en las tardes a ver a los mojados cruzar en llanta para... Ah, por eso el nombre de mojados. Sí. Oh. Y ahora no, ya cruzan totalmente secos. está una malla, bueno, no es malla ciclónica, es una... Una barda, una barreja. una reja de metal que se extiende por kilómetros y kilómetros y kilómetros. No es cierto, no por tantos kilómetros. ¿Muchos pues, kilómetros? Sí, toda la, cruza toda la ciudad. No ah, sé. Bueno. Pero pues ya no sirve para nada, esa mendiga barda. ¿De todas maneras la brinca por arriba? No. ¿O no, se pues, pasan por abajo? Pues nada, se van por el desierto y tienen que exponerse a la vida. O sea, en vez de cruzar así, tranquilo. Bueno, en esta época del año, si te vas por el desierto, sí. Sí, está muy cañón. No, y también en invierno ahí se congela la gente. Lo bueno que la Virgen María hizo que un güey se muriera. O sea, este es un episodio de la Virgen de... ¿Qué se llama? La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Un chavo se va de mojado por Arizona, el desierto de Arizona. Entonces, era una señora que se va con un mojado. Y usted de que se mueren todos menos ella. Y tiene un bebé. Ah, chingada, ¿en el desierto? Ajá. Sí, no, pues ya la tenía. Ya la llevaba cargando, ¿no? Y usted de que se pierde y cae así como que... Ya para morirse, ¿no? Uh-huh. El chiste de que así como que una mochila así semienterrada, uh-huh. Y se pone a escarbar y se encuentra que es una mochila llena así como de comida enlatada y agua y toda la onda. Agua, crema, condones, todo el rollo. Sí, sí. Y luego, se da cuenta de que hay una carta dentro, ¿no? Bueno, el chiste de que el pobre vato no creía en Dios, se cruzó la frontera, se murió ahí en el desierto. Llegó la señora que sí creía en la Virgen, encontró sus cosas, se las comió, sobrevivió, se regresó a México. Ah, chingada. Y encontró la mamá del vato que se murió porque no creía en Dios. ¿Y la señora sí creía? Sí, pues sí, por eso la salvaron a la Virgen. ¿Pero en qué momento sopló el viento divino? Creo que ahí en el desierto. O sea. Ahí sintió el orgasmo divino. O sea, lo irónico es que el que no creía en Dios... hizo un plan calculado, fríamente calculado, así como el Chapulín Colorado, de guardar todo en una mochila. Muere y encuentra lo que deja, la mochila que deja cimenterrada, la encuentra una persona sumamente religiosa. ¿Qué? Y toma, y si va sin nada, y toma ese plan que abandonó este hombre porque murió, lo toma como un regalo divino. A o sea, ver, que oh, shit. Según el... O sea, que nadie sabe para quién trabaja, cabrón. O sea, según esta serie, lo que te quiere hacer creer... No es una serie, ¿no? O maleducar... Pues es una novela, pero pues sale diario, o sea... O maleducar más bien es eso, el hecho de que, mira, si eres ateo, te moriste. Pero el creyente, mira, no tomó precauciones, sí. No llevó nada. El ateo sí. Yo le da todo. Exactamente. Y como sabemos, si fumas marihuana, en el embarazo el niño nace marihuano. ¿Qué? ¿Marihuana? Nace marihuana y católico. El que más me sorprendió una vez fue el de una muchacha que habían secuestrado y le rezó tanto a la Virgen que la Virgen la desapareció de la caja donde la tenían, de la jaula donde la tenían secuestrada. ¡Magado! Y apareció en una iglesia. ¿En jaula todavía? En una iglesia y ya agradeció y fue feliz para siempre. ¿En la iglesia? En la iglesia. En la jaula, sí. Sí, claro. Sí, te salieron una jaula para meterse en otra. Exactamente, enjaulado, pues ya ves, los animalitos enjaulados, los avientan comida, agua. Pero no les falta nada. Una jaula metafórica, claro. Exactamente. Mira, ninguno de esos capítulos le gana a la de qué, marihuana. Sí, pues sí, ¿qué? ¿Marihuana? Es un capítulo, es el de Nami Común. Estuvo bueno. Ay, canijo, bueno. Bueno, Miguel, creo que tú nos querías platicar de algo más trascendental, ¿no? Sí, tengo varias cosas. ¿Qué prefieres primero? Tengo una película, tengo una quinceañera y tengo pues sí, esas dos cosas. No, pues ahorita vimos la de John Carter. Por fin puedo hacer un review de John Carter. Ah, pues yo te ayudo entonces. Un año después. ¿Qué te parece? Es un post-mortem que le dicen. Okay. Ya lejos de toda la mala vibra que le echaron a la película. Lejos de estar emocionado por la publicidad. Yo debo reconocer que apenas la vi, apenas en enero. Sí, apenas ahorita en la tarde. Que me compré la película ahí muy barata, dije, caray, original, dije, chingados, tan... O sea, que, tan mala estaba, dije yo. Entonces la compré, la vi. Y sorpresa, Miguel. Está bien, está buena. Yo no sigo sin entender por qué dicen que es una mala película. No tiene absolutamente nada malo. Es un poquito larga nomás. ¿Cuál larga? Dura exactamente lo que tenía que durar. Tiene un defecto que sí dura un poquito media hora. Media hora de más a mi gusto. 20 minutos. ¿20 minutos de más? Tiene 20 minutos de bueno, más. Bueno, ¿qué 20 minutos le cortarías? Los del principio. Póngame el Marte ya. Mátalo y mátalo Marte ya. Sí, como que tiene mucho setup. Igual a mí el principio se me hizo algo largo. y muy cliché, que ya muchas cositas habían visto. Pero conforme avanza la historia, me gusta mucho cómo van desarrollando, cómo se empiezan a conectar, porque te empiezan como con tres historias, una en naves, otra con los seres estos verdes y otra en 1888, que al principio estás como que qué rollo, qué onda con cada personaje, y me gusta al final cómo van conectando cada cosa. Eso, y tiene un poquito de fallas en el tono al principio de la película. Al principio de la película te lo hacen ver como que si fuera un pícaro ladronzuelo, así como ladronzuelo. Jack Sparrow. Ándale, dos bribones. De hecho, tiene momentos tipo Jack Sparrow, como está, uh-huh. Que lo arrestan los federales, los militares, ¿no? Que lo tienen ahí en la cárcel, que se escapa una vez. Pero si no, a mí me parece más una especie de Clint Eastwood. Se escapa como cinco veces y luego, o sea, se ve el escape y se ve que el otro lo copta, o sea, se ve con el que está encerrado. Uh-huh. Tres veces seguidas y se le da esta musiquita como tipo Piratas del Caribe. O sea, ahí se ve que a lo mejor el productor dijo, vamos a hacerla así como Piratas del Caribe. Y lo ves a Semana Marte y ya es otra película más así sci-fi directo. Puro y duro. Así bueno, como que a lo mejor los de marketing, así como que no supieron qué anunciar. Bueno, usted sí dijo algo muy interesante ahorita, que esta película se hizo muy cliché, con muchos momentos clichés. Ahí te tengo que rectificar el asunto porque... porque bueno, si te das apariencia es lógica, porque John Carter es el origen de todas las películas que hemos visto. Así de simple, es el origen de todas las películas de acción, de ciencia ficción, de marcianos, guerreros, tipos que un día están en Estados Unidos y de repente tienen que ir a otro lugar lejos de su tierra y ahí se tienen que convertir en así que los dioses o los guerreros que tienen que defender esa pobre tierra. Porque ellos son los elegidos. Oye, pero son historias que van que vienen desde 1918 de Edgar Rice Burroughs. De hecho, cuando salió esta película coincidió con el 100 aniversario de la publicación de la novela por primera vez. Fíjate, cabrón. Wow. Tuvieron que pasar 100 años para que se pudiera filmar. Lo más chingón es que yo aprendí que Marte se llama Barzum también. Barzum. Y cada o sea que el planeta del sistema solar tiene. Se le reventó el Barzum. Y Yarzum es la Tierra. ¿Cuál es la Tierra? Yarzum. Sí. Yars Range. Bueno, y luego, pues, ahí tenía un par de problemillas, pero bueno, pues, o sea... Pero, pues, whatever, no molestan, realmente no molestan. No, así como que van a hacer la película así como tipo... No. O sea, no sé, tipo... Signs o... o Avatar, la de Shyamalan, ¿verdad? Pero el problema no fue tanto la película está bien. No está muy bien la película. Tenía potencial de franquicia, estaba bien cuidada, o sea. Ajá. El chiste de mi opinión es que cuando la hayas anunciada, la hayas anunciado en Disney Channel, para niños. Amiguito, van a ver John Carter, y tiene una criatura que parece perro. ¡Qué gracioso! Trae a tus papás. Y luego la hayas anunciada en los canales allá de así como de adolescente, y ponían la bata así brincando y sin camisa y tal, la onda, ¿no? Y la chava acá con su abdomen de fuera toda la película. Y luego la veías anunciada en la calle y nada, decía John Carter. Eso es lo que te iba a decir. ¿Quién es John Carter? A mí la publicidad de John Carter no me hacía nada. No me inspiraba nada, ¿no? O sea, sí veías un chango de cuatro brazos y el cuate corriendo, pero y luego un nombre muy común, John Carter. Si le hubieran puesto... Max Hammer. No. ¿Cómo...? a Princess of Mars o sea, algo que me remitiera al jale de Edward Rice Burroughs. Algo más sci-fi que dijera, eso es ciencia ficción acá, tipo Star Wars. Habiendo tanta ilustración de aquellos años de esta serie de... Sí, exactamente. De hecho, los títulos de las novelas siempre son John Carter y viene el subtítulo de la novela, realmente. John Carter y los precios del gas natural en Juárez. Ándale, exactamente. Es una historia que yo pagaría para ver. O sea, John Carter y los zombies del Saguayo verdes, no sé. John Carter, que sale el fila del puente el domingo a las 10 de la mañana. Otra historia interesante. Por cierto, hoy que veníamos Leo y yo zigzagueando por las calles del centro para poder llegar hasta acá. No, voy a empujar por acá por la... Sí, ya aprendimos por la mala que es lo que tenemos que hacer. El problema es que cuando venían, bueno, no es problema, pero nos topamos con algo curioso que solamente, en mi experiencia, solamente se ha dado aquí en Juárez, que es el tianguis nocturno. Cosa que no existe en ningún otro, creo que no existe en ningún otro lado. ¿No lo habías visto? No de noche. O sea, no, se quedan sabiendo. Pero es larguísimo, o sea, y se ve con mucha luz y todo. Y, canijo. Sí. Si un japonés viniera aquí diría, mira un Matsuri. Pero ¿A qué nos empiezan? Muy mexicano. ¿A qué nos empiezan los cohetes? Y va a decir, no, no, no. Pues o sea, que empiezas a salir los borrachitos de las cantinas. Exacto, esas horas son nomás. Por el Made Café. Wink, wink. No les des ideas, porque hay que las vías del tren son muy largas y caben más puestos, ¿eh? Sí. Exactamente. Un bazar nocturno en John Carter. Sí, es cierto. Ya, pues no lo vamos a spoilear más. No, pero ya, spoileala, pues ya la película, ya todo el mundo, la gente que iba a verla ya la vio. Entonces, no ganaron dinero con John Carter, no van a volver a hacer nada John Carter. Nomás nos quedan los cómics que señores, pero la película vale mucho la pena. Incluso vale mucho la pena tenerla. Probablemente en unos 20 años, 10 años la revivan, como esas películas que tipo como que van agarrando popularidad y sí, exactamente, de culto. Ajá. Porque a mí sí me gustó mucho el final y me quedé con ganas de saber más sobre los seres estos, los dioses, ¿cómo se llaman? Tesh o Tars, no me acuerdo. Me interesó mucho cuando explicaron ellos el por qué estaban más o menos haciendo todo, ¿no? Que era más como su diversión y controlar todo a como a ellos les convendría. ¿Quiénes son? ¿Dónde vienen? ¿Por qué? Sí, ¿quiénes son? Me gustaría saber quiénes son, cómo es que andan entre Marte, la Tierra y a lo mejor hasta en otros planetas. Estaría interesante saber. Sí, el chiste de que el problema fue la mercadotecnia y no se ponen aquí a vender la película. Y la película también no está así como que definida. El problema es que esta película... No está definida porque... No está definida. Bueno, momentos, no... Tiene momentos increíblemente violentos. Ajá. Gente partida a la mitad o decapitaciones. Ajá. Tiene gente sin brazos o sin piernas. Ajá. A veces... Al malo le va peor. Al malo le picotean todas sí, las piernas y luego le muestran las brazas. ¿Qué onda? Sin spoilers. No, ya todo el mundo la vio. Si fuera ahorita... No, cine, si todo el mundo lo hubiera visto, no habría sido un fracaso la película. Pero digo que la gente que la iba a ver ya la vio, o sea... Ah, ok. La gente que no le interesa la ver en la tele y va a decir, estaba buena, la hubiera visto el cine. Bueno, el problema es que, como te dice, la publicidad no supe no hacer publicidad aquí en el resto del mundo, porque John Carter es muy conocido en Estados Unidos, pero nada más allá. El tono de la película también estaba, como te digo, tenía variaciones como que... Iban a hacer una película más fuerte. Le quieren meter de muchas cosas. Le quieren meter de todo y no queda bien. Quisieron hacerlo un poquito más fuerte. Y luego dijo Disney, bájale. Bájale, es por niños. Ah, no, es por adolescentes. Quítale la ropa a la chava. Así como están en los cómics, así medio encuerabana. Ah, no. Pero es que John Carter no son cómics, son libros. Mejor ponle más ropa. No, mejor ponle más muertes. O sea, como que nada, es como que... No sé, ese día no. Ya habíamos platicado esta película en un podcast pasado y habíamos mencionado a un artista en el internet que ahorita no lo tenemos porque te la sacaste de la manga la película. Pero este cuate está ilustrando desde hace mucho tiempo la historia de John Carter. De John Carter, pero como debería ser, con personajes totalmente desnudos. Sí, pues es su origen. Bueno, el primero que se atrevió a ponerles poquita ropa fue Frank Frazetta. Pero bueno, eso fue hace... Estamos hablando de los 70, yo creo, la reedición de las novelas, vamos. Sí. Muchos años. Y espectaculares los dibujos de Frazetta. Así es, las porno. Y luego hay una serie de cómics de la princesa, que es de Jea Torres, ¿no? Sí. ¿Cuál es la compañía que los ha estado publicando? A ver... Ahorita te digo... Chécale. Tengo que encontrarlo. Dynamite Entertainment. Sí, entonces, como sea, la serie continúa, ya si no en cine, pues en cómics ahí está. Exactamente, pero bueno, si quieres conocer más del personaje o de la historia de estos marcianitos, pues están los libros, vamos. Va a ser verla en libro o en cómic, algo así, porque la película le perdieron $220 millones. Estoy seguro que ya lo recuperaron, pero bueno. No, dijeron que le perdieron, es que también fue otra cosa, es que este es un ejemplo perfecto de cómo puede hacer una película buena... Y no preocuparte por la mercadotecnia y nomás asumir que la gente va a ir a verla, nomás porque dice Disney y ciencia ficción. O sea, ahí la regaron completamente los de marketing y ahí es donde valió madre toda la historia. La película está técnicamente bien hecha, tiene buenos efectos, la edición está bien, un poquito el tono medio rarón. El actor está bien, la actriz está bien, todo está así como que adecuado. Sí. El problema fue el nombre de la película. Y al final... Sale John Carter of Mars, como sea. Exactamente, como la primera novela, vamos. Sí, como que... Me dejado así, o sea... ¿Dónde puedo decir John Carter de Marte? ¿Sabes por qué le quitaron el de Marte? ¿Por qué? Lo de Of Mars. ¿Por qué? Porque salió una película que se llamaba Mars Needs Moms. De Marte Necesita Mamás. De Disney, sí. Y la película estuvo tan horrible y fracasó tan gacho. Creo que hizo una similar. Que dijeron, no, no, quítale Marte porque la gente va a decir que Marte ya, o sea. Pero no, cuando no, hablamos, no, no, pero no tiene que ver, o sea, no tiene que ver, todos los humanos cuando hablamos de marcianos. Entonces, o cuando hablamos de bueno, cuando hablamos de un extraterrestre, no decimos extraterrestre, decimos marciano. Es porque viene de Marte, o sea. Exactamente. Es como arrancar el de Marte. Ajá, hijo. Oh, interesante, o sea, vamos a verla. Sí, sí, de Marte, no importa, pues mientras no seas de Plutón. Bueno. Sí, de Plutón o de Urano. Ok. Ya no es planeta. ¿Sabes qué? Hablando del planeta Marte, me topé con este cómic que no me lo esperaba, hablando de Mars Attacks, de la serie Mars Attacks. Ajá. Hay una serie de Mars Attacks, pero que atacan a Popeye, cabrón. Ah, cabrón. Sí. Eso es un crossover. No, es un crossover. ¿A poco te Mars rayaste? Attacks Popeye y existe, es de IDW. La compañía IDW. Es Mars Attacks Popeye. Y el estilo está dibujado en el estilo de los cómics de Popeye. Cómics de Popeye, exactamente. Los marcianos sí se ven, están dibujados un poquito más diferentes. Ajá. Pero no lo he terminado de leer porque me quedé como a la mitad. Órale. Pero empieza una noche en que empiezan a bajar los marcianos. Uh-huh. Y la bruja del mar tiene una joya con la que los puede controlar. Ah, cabrón. Entonces, Popeye regresa del mar con el hermano de Oliva. Pues, no sabían, tiene un hermano que se llama Castor Oil. Sí, yo sabía. Uh-huh. Sí. Castor Oil. Oil, porque Oliva se llama Oliva Oil. Oil. Castor. Castor. ¿Cómo Castor? Es que estos personajes tienen nombres. ¿Tienen nombres? ¿Aceite? Agarras uno y lo exprimes hasta que sacas el aceite. Es Castor, así. Es que bueno, es que son nombres que están sacados de Europa. Son europeos más bien. Por eso suenan así. Sale el papá de Popeye también, papi, que no le quiere ayudar a Popeye. Porque nunca le quiere ayudar, así es. En estirar hueva nomás. Ajá. De hecho, cuando Popeye se publicó por primera vez, él precisamente, pues sí, precisamente era, creo que Castor era el partner de Popeye, el hermano de Oliva. Oliva realmente no tiene un papel importante, uh-huh. Hasta más avanzado el cómic. Y Popeye, aunque es calvo, se sabe que antes de cuando tenía pelo, era pelirrojo. Son varios detalles, vamos. No lo he terminado de leer, pero estaba yo muy entretenido con. Sí, sí, sí. Ah. Especialmente porque quisieron emular y les quedó bastante bien el dibujo de Popeye. El dibujo clásico de Popeye. No estoy hablando de las animaciones, estoy hablando de los cómics. Del cómic de Popeye. De las tiras cómicas, no, de los dailies. De hecho, Popeye. Hace poco creo que hasta me tocó ver una portada hace poco de este artista. ¿Segar o de Popeye? No. Sí, de Popeye. Un dibujo de Popeye de... híjole. ¿Cómo se llama este artista de los Cuatro Fantásticos clásico? ¿Jack Kirby? No. Más en los ochentas. John Byrne. John Byrne, sí. Ajá. Me tocó ver una portada hecha de John Byrne. De Popeye golpeando a los personajes, pero que nomás se ven los pies así, como que están trayendo volando. Ajá. Pero reconoces que no, pues está Spider-Man, que está Wolverine, que están... Y es Popeye el que les está... Son puros X-Men, es Popeye el que les está golpeando, vamos. Por ahí anda flotando un cómic, un dibujo del Hulk. ¿The Hulk? Donde te está presumiendo su tatuaje de Popeye. Ah. Se le ven los músculos al Popeye. Fíjate. Sí. No, es que Popeye es todo un ícono de la cultura del cómic. Y está muy suave, porque lees el cómic y Popeye habla en su manera popeyesca de hablar. Es un muy buen jale. Necesito terminar de leerlo, pero estaba muy contento, muy entretenido. Ahí me pasas el link, por favor. Mars Attack Popeye. Sí, te lo voy a buscar. Sí, porfa. Recomendable es de IDW, Mars Attacks Popeye. Mars Attacks Popeye. I'm Popeye the Spider-Man. Que nunca se me olvidó a Nicolico, el payaso de aquí local de Ciudad Juárez. Cuando yo era niño una vez dijo, se aventó una rima que dijo, Popeye el marino soy, hermano de Superman, primo de Batman y Robin y amigo de Calimán. ¡Ah, oh, yeah! Oye, qué chido estuvo eso. Bueno, vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. Ya le entró aquí la nostalgia. Se puso a llorar, Mike. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Oh! ¿Qué coños acabamos de escuchar? Platícanos. Ah, son los videos de las cabras que evitan como humano. Coreando a ya Whitney Houston. Con Whitney Houston. Y hay otro más. Es que déjame aquí. Tengo mi infinita historia de videos de YouTube que tengo que navegar. ¿Qué no los pones en tus favoritos para hacerlo más fácil? Este es su favorito. A ver, otro. Vamos a esperar a que se cargue. Unos segunditos. Era Shake Bendito. Ya, hombre. Okay. Y esta moda de sustituir. Fue como que el meme de hace. Que venía como que. Entre Harlem Shake y desde como que por ahí. Se perdió en el bullicio del Harlem Shake. Sí, como Harlem Shake como que opacó ese mini meme. Pues no, sí, ahí ha estado ahí de Justin Bieber, de 300. De ahí ¡ese es Esparta! De 300, a ver. De 300 está bien largo, pero bueno. No, pero ponen el número, pero bueno. Dura 20 segundos. A ver. ¡Madness! ¡Vamos! ¡This is madness! Aquí está Leonidas viendo hacia atrás, a punto de tirar al negro por el barranco. Ahí va. Por poquito y tiro la soda. Ok. Oye, no tienes la del... Y ahora que tenemos nuevo papa, que tenemos un papa americano. ¿Dónde tienes el micro? Ya salió en chinga, güey. ¿Cómo es la gente? De volada se aventaron a ver, un papa americano. Creo que al día siguiente. O sea, es increíble cómo hay gente que tiene tiempo de editar editar los videos, editar todo así de volada. También hay uno muy bueno que salió justamente del Harlem Shake. Bueno, y esto es porque no vine la semana pasada, ¿verdad? Que tiene a Kiko de Chavo del Ocho, ¿verdad? Pues bailando Harlem Shake, o sea, temblando. Es un capítulo donde están electrocutando. Pero es más bien... este es el asunto más bien visual, claro, ¿verdad? Pero Harlem Shake como que vino y se fue. Oye, no fue tan trascendental para mí en mi vida como el Keyword Cat. El Keyword Cat sí marcó una etapa de mi vida muy importante. Es un parteaguas en la vida de Mike. Sí, el Keyword Cat. Y luego, pues Rebecca Black, la de Friday, también es un momento importante. ¿Qué otra cosa ha sido importante? O sea, hay memes acá que dices, güey, o sea, memes para toda la vida. El Rick Roll, ¿verdad? ¿Qué otro? El de All Your Bass Belong to Us, también. El Trololo. Pues así como que Harlem Shake, yo me enteré de él hace como 3-4 semanas, ya cuando todo el mundo lo había hecho. Y eso dice que ya pasó mi época. ¿Sabes qué? Bueno, yo conocí a Harlem Shake a principios de este año, ¿no? Creo que fue el primer video que subieron y pues así nomás. Pero nunca me enteré, hasta ahorita me enteré que habían hecho, que se convirtió en un meme, o sea, que todo el mundo lo hacía. Yo logré escapar de 4 Harlem Shakes diferentes. De diferentes personas. No, un Harlem Shake, güey. No, ni madres, güey. ¿Quieren que tú seas un Harlem Shake? ¿Cómo? ¿Quieren que tú seas un Harlem Shake? Y que yo participara en un Harlem Shake. Y no, ni madres, cabrón. Saliste corriendo. Me escapé de 4. ¿Y si te conseguimos un disfraz de panda, así te ventas? A lo mejor. Harlem Shake de panda. El panda shake. Ah, pues hay otro meme muy importante. Es de Wendy Zulka, ¿verdad? De día y de noche. ¿Qué? A ver, ¿es un Harlem Shake? No, pero o sea, un meme que marcó tan parte de mi vida. Los de Nicolas Cage. Oye, ahorita que mencionaste el panda, me recordaste, me recomendaron escuchar un programa que se llama Panda Show. Que está malísimo, cabrón. Es como un programa de puras... ¿Es audio? Es un programa de radio que son así puros... puras bromas por teléfono, bromas a gente. ¿Y por qué te lo recomendaron? Pues estaba muy bueno, pero a mí francamente se me hizo tan horrible como aquel que tenía Oscar Cadena de Del de Cámara Infrarroja estaba chida. Es que había uno, güey. Había uno donde al niño lo maquillan. Ajá. Lo maquillan como si lo hubiera golpeado el papá. Y lo mandan con la abuela. Entonces, la abuela casi se muere cuando ve al pobre niño, cabrón. Es una broma muy pesada, muy horrible. ¿Eso cuándo salió? De muy mal gusto, pues en los tiempos de ese cuate, ¿no? No manches. No, no. Pero bueno. Ah, sí, pues estábamos hablando de... ¿Qué? De tus estamos hablando cabras. Que, estamos hablando de tus cabras y que hace 15 años, fueron las cabras. Fuiste una quinceañera y saliste muy traumado. No, eso, casi la perdiste. Eso es para el siguiente podcast. Espérate, eso es para el siguiente. La siguiente semana. Bueno, pues. Vamos a hablar mejor de... ¿De qué quieres hablar ahora, entonces? Dice Don Ramón, como lo ve Jirafales y lo ve con la cara de Don Ramón con el cuerpo del burro de Shrek. Y luego como lo ve Doña Clotilde, así con un cuerpazo. Como lo ve Florinda, un indigente tirado ahí en un banco en el parque. Y luego como lo vemos nosotros, pues vestido de Goku, cabrón. Huevo. Don Ramón, yay. Don Ramón rules. Mike, ya te quedaste sumergido en el YouTube. Bueno, deja Mike que encuentre esos videos. Estaba buscando un video excelente que salió en el programa de La Sopa en el cable en Entertainment. De Abelardo, pues masturbándose. Bueno, ahí. Ay, cabrón. Pues, obstásico. Desde el Elmo Masturboso, no hemos visto algo así. El Elmo Masturboso. Ah, de Conan O'Brien. Sí, es de clásico. Un libro de, no, celoso masturboso. Estoy leyendo ahorita un libro de las crónicas de cómo estuvo el asunto de lo de Conan O'Brien. Y pues fue un asunto que sí me afectó porque Conan O'Brien también marcó una parte importante. Todo marca parte de mi vida, ¿no? ¿Qué le pasó a Conan O'Brien? Pues que le dieron su programa, o sea. ¿Cómo ponerlo en términos comprensibles para... La gente que no conoce a Conan O'Brien. Supongamos que... O sea, ¿es un libro de cómo llegó Conan O'Brien a tener su programa de televisión? No, pues cómo llegó a tener su programa de televisión, cómo le dieron el programa que quería, que todo el mundo desea tener, que es el Tonight Show, y cómo se lo quitaron de vuelta en menos de un año. O sea, es un torbellino de emociones. ¿Cómo explicarlo? ¿Haz de cuenta que...? ¿Cómo te explicaré? ¿Haz de cuenta...? Ah, ya sé. El noticiero con Joaquín López Dóriga. Oh, pues es que es el mismo concepto. O sea, es el programa más visto, yo creo, de la televisión mexicana. ¿Qué no es el chavo? No, pero, o sea, diariamente. Diariamente, o sea. Un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Saludowski se salió de Televisa, que se retiró? Y que le iban a dar el programa a su hijo, Abraham Saludowski. Sí, lo tuvo un rato. Tuvo un rato. El hecho es de que después llegó este señor, Guillermo Ortega. Y se lo dieron en vez de dárselo a Ortega o a Saludowski, se lo dieron a Joaquín López Dóriga. Que López Dóriga tenía como 20 años que no hacía televisión. Y llegó de la nada y le quitó el programa noticiero a Saludowski. Fue tanta la indignación de Saludowski que mejor dejó Televisa, Abraham Saludowski. ¿O no? El concepto es la misma. Está el Tonight Show con Jay Leno. Ya tiene casi 20 años metido ahí. Conan O'Brien quiere el programa. A Conan O'Brien le ofrecen 30 millones de dólares al año por irse a otra cadena. Él dice, no. Yo, porque me prometieron el Tonight Show en 5 años. Y se queda ahí ganando 5 millones al año. Y se aguanta 5 años. Y entonces, cuando llega el momento que le dan el Tonight Show, a Jay Leno lo quieren conseguir en otras cadenas de televisión. El chiste es de que, para que no se fuera, a Jay Leno le dan dinero y un programa más temprano. Que el de Conan, el chiste de que, son desmadre, el chiste de que en menos de un año, Jay Leno estaba otra vez en el Tonight Show, a Conan O'Brien le pagaron 50 millones de dólares para que se fuera. Dijeron, Adrián, te damos 50 millones, pero vete ya, por favor, 50 millones, tómalos. Por 50 millones me voy a la chingada, con mucho gusto. También, yo conmigo con un hombre, ya con uno tengo, o sea. No, me vale madre, güey. Ya me retiro con uno, ya no trabajo más en mi vida. El chiste de que le dijeron eso, o sea, 50 millones si te vas y no trabajas por un año. Y sí, o sea, el chiste es de que como él se aguantó vara por 5 o 10 años ahí con la promesa de que te dan lo que de veras quieres en la vida, te lo dan y te lo quitan. Y para colmo, para acabarla de fregar, tienes que trabajar para ellos como 6 meses más. O sea, te harían la madre y luego tienes que trabajar ahí todavía 6 meses más. Diariamente. O sea, es una historia muy dramática. O sea, parece que no, pero sí es un suceso que sí marcó historia en la televisión norteamericana. Pero ¿sabes qué? Es lo que le pasó con O'Brien. Nos pasa a todos los mexicanos aquí. Es nuestra... ¿Oh? Es nuestra situación laboral diaria. Pues sí, a uno le pasa en privado, pero que te pase enfrente de todo el mundo, públicamente, y luego que te tienes que hacer una cara de payaso, ajá, y hacerle reír a la gente. Cuando todo el mundo sabe, y que tú estás bien encabronado con la vida. O sea, exacto. Eso es lo fascinante. Es un libro que está muy interesante. Entonces, saca a flor a todas sus frustraciones. ¿Cuál es el nombre del libro? Se llama The Late Night Shift. Es la secuela de un libro que se llamaba The Late Shift, que salió hace 20 años, del mismo autor, donde hace la crónica de cómo Jay Leno le quitó el programa a David Letterman. Es un desmadre. Exactamente. Es similar a lo que pasó con López Obriga y Abraham Sladowski, pero más cabrón. Más hardcore el asunto. Bueno, Sladowski por lo menos sabía inglés. No le sigo, ahí te rito. Why this film? No, pues está interesante. Pues, a mí me gustaba mucho ver el programa de Conan O'Brien diariamente desde la secundaria, del año 96. Al menos los 5 años y 6 meses que duró. Sí, pues duró del año 96, que yo estaba en segundo de secundaria, hasta que lo dejé de ver en el año 2007, 2008. No, lo dejé de ver en el 2009, porque salió de NBC cuando lo corrieron. Lo resolvió en el 2010 por cable, y es cuando ya casi no lo he visto. Sí, porque por cable. Lo pasaron por ahí, lo pasaron por HBO en Latinoamérica los sábados. Pero qué bueno. Todo el día. Qué bueno. Pues sí, corridito, sí, es un poco pesado. Pero sí, tiene buenos personajes. Ahí sale el oso, el Masturbating Bear. La rana René que vomitaba. Schuberin. The Driving Cat, ¿qué? El Wolverine que tenía zapatos en vez de garras. Estaba muy pirata. El perro ese del puro. Triumph, el cómico. ¿Qué más? El del kayak, No Reason to Live Guy. Stack and Blacken. Sí. El perro que mataba con pistolas. Y el cómico que a veces sale sentado entre el público, el que se vestía de Preparation H. Raymond. Pues sí, todavía. ¿Cómo se llama él? ¿El cómico? Ese cuate, ¿cómo se llama? Ryan algo, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque casi no, o sea, no está integrado con, o sea, no baja a cotorrear con Conan, sino siempre está como en el público, ¿no? Oh, okay. Sí, es un infiltrado en el público. Sí, es un escritor, de hecho, del programa, pues, que se llama Brian, es que no me acuerdo del apellido. Y no te olvides, Conando. Conando, sí. Pero el chiste es de que te das cuenta que haces ese jale por 20 años, haces personajes que todo el mundo quiere. El problema es de que los personajes son propiedad de la compañía. De la empresa. Entonces tienes que irte a hacer otro programa en cable, en otro lado. Y matarte a otros personajes. Y hacer otra vez todo. O sea, 20 años de trabajo a la basura. Exacto. Desde cero. Eso fue lo cañón. Y eso es lo impresionante. Brian McCann se llama, el de Conan O'Brien. Sí. Y eso es lo impresionante de la historia del Conan. O sea, sí. Es muy fascinante ver cómo te pueden dar la madre. En público. En público. Ah, pues pagan 50 millones para que no te agüites. Pues está cañón. Es lo que estoy leyendo ahorita. Qué gacho. Ese y el libro de Stephen King. ¿Cuál? Under the Dome. Debajo del domo. Que es como la película de Simpson. ¿Te dices que debajo de un domo? Sí. ¿Y lo hicieron? Es eso. Es que los únicos domos que conocemos aquí son los de las escuelas. A ver, sí, el domo encierra todo un pueblo, así como los Simpsons. Nosotros en Ciudad Juárez tenemos tetodomos. Sí, el payaso teto, ¿verdad? El rey de los payasos. Yo quisiera tener payaso. Yo prefería que tuviéramos tetadomos, así, pues estaríamos chidos, pero no. No, pues sí teníamos, pero ya tumbaron toda la calle. Porque siempre son dobles. Ya tumbaron toda esa calle, ya no existe la teta avenida. Qué bueno, está muy teta esa avenida. Bueno, pues esa fue la historia de Conan O'Brien, la feliz historia de Conan O'Brien. Fíjate que pues, desde que me gané un Kindle Fire en el trabajo, está muy bueno, fíjate. Platícanos, ¿cuándo te ganaste un Kindle Fire? Ah, sí, como 2 meses. Chinga. ¿Cómo estuvo que te lo ganaste? Nomás dijeron, ven, tienes que firmar esto. Yo, qué, bueno. Y ten, era una caja con el Kindle Fire. El día de Navidad. Era un documento donde dejabas... Librabas de toda responsabilidad a la empresa por problemas de cáncer, por radiación de los monitores, alguna mamá. Y tú tu problema de consolación. Sí, no, te pasó lo que con O'Brien, mira. Eso y fue el día de Navidad, o sea que fue doble especial. Y luego ese día tuve que pelear por mi vida contra otros agentes de ventas para no tener que ir el día 25 a trabajar, o sea, el día de Navidad. Sí. Tuve que pelear por mi derecho a no estar ahí en Navidad. O sea, te toca ir a trabajar a menos que tú pelees. por tu derecho a no asistir. Tienes que ganar así, hicieron una competencia de puntos de ventas y... Te chingaste. Tuve que ganar. Y luego salí para como mediodía. Estoy bien chida. Kindle Fire mediodía y no tengo que ir al día siguiente. Y como saliste temprano, no bateaste en el puente. Ajá, y el chiste es de que ya con eso ya empecé a comprar libros de Amazon, de Amazon.com, y ahí están en el Kindle. Incluyendo de Conan O'Brien. Pero tú cambiarías, bueno, no tienes iPad, pero si tuvieras iPad, ¿comprarías un Kindle Fire también, además, nomás para leer libros? Sí. ¿Por qué? Se lee mejor. Es mejor leer en 7 pulgadas que 9. Está muy grande. 9 pulgadas es muy grande para estar en la cama al contrario, güey. No, en la cama o sentado. Sí, sí. Sí, pues quieres taladrar, ¿verdad? Sí, pues. Creo que estás hablando de otras pulgadas, cabrón. Sí, sería territorio de Ron Jeremy, ¿verdad? No sé. No, pero, o sea, porque 7 pulgadas, pues puede estar así como que con una mano agarrando la tableta. Y las 9 pulgadas tiene que estar con las dos. Y la otra, las 9 pulgadas, ¿no? En la otra mano. Sí. Pues ya es la tercera tableta que he tenido en toda mi vida. Ya soy millonario. Fíjate. Nada, te quedas. Tuve la Nook tablet de Barnes & Noble que le vendí a mi cuñado. Y luego me quedé sin tableta. Es lo que no entiendo de ti, Mike. Tienes un vicio de conseguirte muchos gallos y de repente te deshaces de ellos. No, ¿qué rollo? ¿Te aburre? Lo único que he vendido y comprobado que he vendido es la Nook tablet porque no tenía tiempo de leer con el niño. Y luego sentí un vacío en mi vida. Entonces compré la Nexus 7, la de Google. ¿Y lo llenó? Y todo estuvo en el universo. Ah, ok. O sea, es un teléfono grandote, pues. Facebook, okay. Y el Twitter y que el Flipboard y sí. La. Pero realmente no es para leer y se ya llevo así en mi vida, ¿no? El chiste es que después me gané la Kindle Fire y tras volví leyendo atrás a lo güey. Sí, 7 pulgadas, alta definición a color. Tiene dos bocinas, que es el killer app de todo. Wow, dos bocinas, eso es nuevo. Sonido estéreo. Solo le faltan los lentes 3D, cabrón. No, el chiste es que se puede leer muy bien en la mendiga Kindle, sí se lee muy bien. Órale. Y aparte que pues te cabe todo. Tiene 16 gigas. Ah, mira. Y los libros son como de 2-3 megas. Porque es puro texto. Pues de hecho, muchos libros no llegan ni al mega. Sí, te caben libros a la mega. Tengo que haber leído en lo que va del año. Que te perdía 5 libros. Vaya. O sea, me hice pero el chiste es de que no leo ficción, no leo nada de García Márquez, ni de Paulo Coelho, ni nada de esas madres. Más bien leo crónica. Crónica, ok. Crónica o relatos, historia. O sea, crónica marcianas. Me eché la historia de cómo crearon, sí. La historia de. Se llama Jacked, el libro. Que es la historia de los creadores de Grand Theft Auto. Desde que empezaron haciendo música hasta lo que es ahora. También una historia fascinante, muy complicada. Lo comenté la de World War Z, que es la película que salió la de Brad Pitt de zombies. Sí, pero un libro es completamente diferente. ¿La pregunta de zombies? Sí, pues el libro es completamente diferente. Me aventé un libro de Kevin Smith. Me aventé un libro de... canijo. Uno de que se llama Tokyo Vice. Ah, cabrón. Ese está bueno también. ¿Qué más? O sea, entonces, he leído libros a lo güey. He cumplido la cuota de varias personas. De varias personas que no leen. De dos al año. Sí. De que no leen ni un libro en toda su vida. La mayoría de los mexicanos, desgraciadamente. Exactamente. Pero pregúntale por el TV Novelas de 1985, ¿se acuerdan de todas las páginas? Y de la publicidad. Y de la publicidad, exactamente. También un libro que me aventó bueno era de cómo las... ¿Por qué las películas basadas en videojuegos son tan malas? Sí. ¿Porque están basadas en videojuegos, simplemente? Sí, el concepto no traslada y hay muchas manos metidas ahí haciendo fregaderas. Caso estudio fue la película de Mario Bros. Lo que pasa es que Mario Bros. No tiene historia. Por más que le busquen, no tiene historia. No, es que fue un... Si buscas, por ejemplo, una crónica de cómo hicieron la película, es un desmadre de gente que cambiaba cosas porque tenía la feria, porque la estaba metiendo feria, porque era productor, porque era el sobrino del nieto de la madre. Entonces, por eso quedó como quedó. Neta, los directores estaban llorando. O sea, hay una historia de que está el director llorando en una mesa, con hojas de guión, llorando. Así como ya... Llorando, o sea, ya no tenía consolación el vato, ya estaba así como que a punto de acabar con su vida. El chiste es de que el guión, ya tenían todos los sets hechos, y 3 días antes, la compañía productora No, no, este guión no me gustó. Cámbialo otra vez todo. Pero ya son 3 días antes de empezar a grabar. Ya tienen todo hecho los sets. Y ya tienen, los autores están firmados. Ya todo está listo. Pero cambiaron todo el guión. Entonces lo iban escribiendo día con día. Grababan la escena. Estaban grabando la escena y estaban escribiendo otra escena. O sea que tiraron capirotada de así, pero mal pedo. Por eso quedó así tan, tan fregada la película. O sea, el actor que le hizo de Mario Bros. Dice que es su peor trabajo en la historia, en su vida. Bob Hoskins, o sea, sí, el vato pues, de Roger Rabbit. Sí, Bob, ¿no? Hoskins es un actorazo, la verdad, híjole, pero yo la verdad, cuando vi ese, cuando por fin, después de muchos años, me atreví a ver Mario Bros. Y que, joder, ¿qué está haciendo él ahí? O sea, Dennis Hopper. Exactamente, bueno. O sea, Dennis Hopper, la excusa que dijo es, exactamente, yo le llamo, no tenía dinero. Yo le llamo, ok. Él le va empezando, o sea, él estaba va empezando, dinero, o sea, tiene que ser algo, sí, de alguna manera, pero usted... Tiene que empezar desde abajo, exactamente. Tenía dos actorazos. Uno que sabía actuar mal, o sea, Dennis Hopper que sabía actuar muy bien. O sabía no vas a actuar muy mal, pero ser bueno. O sea, actuando mal, sí. Y no le importaba salir en películas medio babosonas, pero haciendo la chida de actor malo. Sí, exactamente. La última que hizo que me gustó fue la de Land of the Dead. Que si estaba mal la película, pero él estaba como que divirtiéndose. Él estaba en su como pez en el agua, no sé. Ya estaba como que recuperando su fama de... Ya es que tuvo mucho tiempo en el alcohol y tirado ahí en el piso. Como que estaba recuperando su... Ya se levantó tantito, vamos. Y ya se levantó mucho, ¿verdad? Y bastante, ¿no? Pues estaba como que recuperando su fama, así como que su estatus de leyenda de Hollywood. De... Y se estaba divirtiendo. O sea, estaba, sí, es como Robert De Niro cotorreando en las películas. Exacto. Y es lo que me gustó de la película de la noche. Pero la de Mario Bros. Se ve que está sufriendo el güey. Diciendo, o agarra el super scope y mata, le hace la cabeza chiquita a alguien. Alguien hace dinosaurio, no sé qué le hace a alguien con un super scope. Exactamente. Híjole, ¿eso se lo sacaron de dónde? Yo. No, no sé. ¿Qué tiene que ver con Mario? Las botas que brincaban y volaban. Lo único constante que está en lista en el libro, que todo el mundo coincide, es que a Nintendo le valió madres. Nintendo dijo, mira, dame mi dinero, buena suerte. A mí ya me. Ching, ching. Págame los derechos y ya me vale malo lo, sí, más, lo que hagas. Y después de eso dicen que Nintendo ya no. Ya no creen Hollywood. Me pregunto si Dragon Ball Evolution tendrá ese mismo tipo de anécdotas. Ah, fíjate, quién sabe. Habrá que investigar, fíjate. Quién sabe, pero dicen que Nintendo ya no creen Hollywood y por eso la película de Metroid nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Ya, ahorita ya no. Ya Nintendo dice que jamás en la vida hará películas de vuelta de videojuegos. Ah, cielos. Y la única buena fue la de Mortal Kombat. Mortal Kombat, la primera. La primera. Y eso porque el vato jugaba Mortal Kombat. Pues vaya, eso explica algunas cositas. Sí, pues le hizo la película exactamente, bien. Exactamente. Así que gustaba la película, la hizo, bueno, en el ¿cómo cine. ¿Cómo te sentiste cuando viste Double Dragon? Fíjate que pues, tenía como 10 años, así que me gustó. Pero ya cuando la veo, así como que, en retrospectiva. No mames. ¿Qué está pensando, no mames? Qué estaba horrible esa película. Esa madre. Esa película tiene no sé dos cosas. No sé qué me decepcionó más. El argumento de la película o la bobo. Tiene una sola cosa buena. ¿Qué? A ver. Alisa Milano. Sí, la abuelita. Hijo. Alisa Milano. Hijo. Y el vato En ese momento, en esa época de su vida, se miraba muy bien. Sí. Alisa Milano. Pues los chavos eran buena onda. O sea, el que sería Party of Five, el Scott Wolf. El Mar de Cascos. Y el Mar de Cascos, que por ahí es como que de alguna manera se volvió leyenda del cine de artes marciales. Por interpretar al cuervo en la televisión, no sé. Ajá, y ahora ya hace documentales japoneses. ¿No has visto? ¿Hace documentales japoneses? Ah, chingada. Hace programas en Japón. Se fue a Japón allá, como que lo quieren más allá. Bueno, le pagan más. Todos los artistas bizarros aquí, allá son como que, no sé, lo más simple. La película está horrible. O sea, no tiene nada que ver con el juego. ¿No? Sí, lo único bueno era el juego de Neo Geo. Ah, cierto. De peleas sí. De Double Dragon, de la película. Uh-huh. Esa estaba chida porque sí tiene buenos combos. Ajá. Oye, sí, pues como tener. Era el único rescatado de la película. Toda la película, bueno. Sí. Ah, la escena cuando se mete al ducto de ventilación. Muy diferente. Sí, era joven, muy diferente. Estaba jovencita, vamos. Pues es que pues la... No, o sea, parece así como hombruna. Ah, no, es que a finales de los 80 y principios de los 90 estaba muy de moda el fitness, la mujer está atlética. De cuerpo atlético, o sea, no nada de silicona en la chica, no, cuerpo atlético. El fitness, ¿no? Exactamente. Ahorita el pilates y que el no sé qué chingados, que el zumba y no sé qué fregados. Yo no la conocí, yo nunca he visto la película, no la había. No te parece nada, pero yo la conocía de esta otra manera. No. ¿Poison Ivy 3? No. No, 2. ¿La he de bajar? Sí, Poison Ivy 2. Pero te la dejamos de traer, Serge, porque veo que andas un poquito atrasado en la historia. Pero sí, bueno. Sí. Y luego cuando salió un Charm como por 10 años, de Saya Maga. Ándale. Muy nice, muy nice. Pero me gusta más Jennifer Love Hewitt. Oh, bueno, no. Jennifer Love Hewitt está... No digo que... Y Kristen Bell. Creo que además ya está dando nostalgia noventera otra vez. Ya está dando mis calenturas, ¿eh? Así que aguas. Ya, ya. Ya, ya. Es que si es algo de Serge, se enfría, se pone en el escalador. La izquierda. Una más. Una izquierda. Una más a la izquierda. Y luego la mano al principio. Esa. Ok. Nice. Ok. Está de nuevo Jennifer Love. Está muy bien. No. No digo que no. Así es. Pues sí, ¿algo más que quieras hablar tú, Serge? No, yo creo que ya esto es suficiente para este podcast. Perfecto. Ya nos aventamos unos 50... Por mí también, ya pasamos a ver la foto de Jennifer Love Hewitt, creo que aquí nos quedamos. Sí, vamos a empezar a llenar nuestro disco duro de películas, de fotografías de Love Hewitt. Empezamos hablando de John Carter, igual que John Carter, el tono está por todos lados. Y como 5 historias diferentes. Igual que Double Dragon y Mario Bros. Ándale, sí, pues ahí estaremos. Sin pies ni cabeza. Pero entretenido. Sí. Es como un sándwich sin pan. Una capirotada. Y es como que tiene puro, es como un lunch, pero que no tiene pan. Tiene puro tocinito, quesito, jamoncito. Ya lo tocaste. Sí. Lo medio lo rico. Así no, pues ya vámonos para unos lunches. Bueno, chamacos, entonces nos vemos a la próxima semana en el otro episodio Chango León. Bye. Hasta luego y bye bye. Y no jueguen Double Dragon a menos que. Buenas noches. Bye. Estén pensados en acabar.